Todos estamos atentos a lo que está ocurriendo con el brote del coronavirus, COVID-19. Protégete. Lavarse las manos con agua y jabón o usar un desinfectante para manos a base de alcohol mata los virus que pueden estar en tus manos. Y recuerda, bueno es el Señor, refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían.